Cuéntenos entonces, ayer hubo sesión del Consejo Deliberante, Capilla del Monte, frente a esta situación excepcional. Recordemos que había habido suspensión, se reanudaron las actividades, había un orden del día. Bueno, ¿cómo fue? Más deliberante que nunca. Sí. Bueno, había dos temas en la agenda. Uno tenía que ver con la exención de la tasa de comercio e industria para los comerciantes, básicamente, y también otros que tienen la tasa de comercio. Incluimos también estos espacios, por ejemplo, como nuestro, que no está discriminado, que era una de las cosas que se viene pidiendo o venimos diciendo también, que se pueda discriminar espacios que son educativos, culturales, de la tasa de comercio, ¿no? Sí. Pero bueno, como todavía no se ha hecho, se incluirían, porque también no tenemos permitida la actividad, ¿no? La actividad cultural, educativa y demás. Bueno, todos los que tengan su actividad frustrada en este tiempo, disminuida o directamente clausurada por la cuarentena, bueno, no tendrían que pagar marzo o abril. Teníamos el reclamo cuando se recibió y circuló este proyecto de parte, principalmente, de algunos comerciantes, lo tuve yo, digo, para llevar al recinto, que tenía que ver con que si no se podía, en vez de marzo o abril, poner abril-mayo, porque marzo la mayoría o ya pagó, algunos lo tienen por débito automático, o ya hicieron el pago anual. Bueno, básicamente lo que quiero explicarle a esas personas o al que está escuchando, que por ahí tenía esa preocupación, es que el marzo, si ya lo pagó, queda como nota de crédito, por lo cual automáticamente se le activa para mayo. Bien. O sea que no habría problema. Uh-huh. Después me gustaría, yo hoy no llegó, creo, el audio, pero después en algún momento estaría bueno escuchar los audios, siempre es interesante escuchar los argumentos y demás. Lo que planteamos desde el bloque nuestro, básicamente, es que era importante la medida, por supuesto, en un momento, como venimos expresando, muy dramático, y que se va a profundizar, pero que hay, históricamente, sectores que tienen más capacidad de organización y de presión sobre el Estado. Que eso siempre lo venimos poniendo en debate, y que de alguna manera los que estamos ahí representamos a todos, obviamente, pero tenemos la obligación de representar a los que menos voz tienen con mayor fortaleza. Esto puede ser una declaración más ideológica, política, pero también en términos incluso estrictamente legislativos, o si uno quiere, de legitimidad de la democracia, también juega, ¿no?, ese rol. Entonces, más allá de cualquier espacio que representemos, tenemos que ver cómo incluimos a los que no tienen voz. Sí. Digo esto porque, obviamente, hay una presión fuerte de comerciantes, me parece totalmente legítima, pero ¿qué pasa con ese que está más desamparado, que no tiene la capacidad de organizarse para venir a hacer presión? Y que termina, cuando se escuchaban los argumentos, obviamente apuntaban a que esto trataba de resolver la angustia de los trabajadores. Bueno, no llega directamente a eso, aunque sí, por ahí evita que algún comercio despida a un trabajador, uh-huh, y eso lo tenemos que lograr, pero no alcanza. No era un reclamo en términos de, no están haciendo nada, sino, veamos ahora cómo incluimos ayuda a otros sectores. Uh-huh. Por ejemplo, los feriantes. Sí. Que están directamente fuera de todo. Los que vivían al día, los trabajadores de la economía popular, pero también los productores y productoras, que podríamos estar acompañando en que tengan una capacidad de organizarse para que hoy puedan vender, ¿no? Puedan moverse y tener una economía que abarque lo que venimos hablando acá, la inyección que pueda poner el Estado. Bueno, hay un montón de desafíos. Esta era un poco la cuestión. Yo expresé, por supuesto, pedí disculpas por mi forma pasional que he tenido siempre, pero es la que tenemos, cada uno tiene sus características, y también representa determinados sectores, y también por ahí unos pueden tener más información y otros menos. Yo les confesé esto, ¿no? Por ahí uno en estas etapas, y también supongo que coincidimos con mucha audiencia, que te limitás un poco la información, y es recomendable. Ahora, los que nos dedicamos a esto, nos exponemos lo más posible, a veces de manera dramática, a informaciones que entendemos, queremos llegar al nudo de la cosa, no podemos quedar en la superficie. Y cuando empezás a escarbar y a llegar al nudo, te das cuenta y caes en lo que estamos viviendo y en lo que se viene. Sí. No por lo que me dice TN ni C5N, no. que claramente están cumpliendo una función, me parece errada hoy. Sí. Todos estos medios. Sí. No están pudiendo, están en una alarma permanente, en un rol de disputar rating. Que hoy en día debería ser soslayado y debería mirarse algo más esencial. Sí, solamente nucleados en un par de barrios de la capital federal y en una estadía, bueno, en fin. Si uno sale de ahí y empieza a ver una información internacional, entiende que la situación va a ser grave, que no va a haber plata dentro de una, dos semanas, que los municipios, me tocó hablar con otros municipios y lo que están diciendo otros intendentes, por supuesto, yo entiendo que no lo digan algunos, ni el presidente, ni el gobernador, ni los intendentes, no salgan a decir, digamos, abiertamente, che, miren, esto es la caída de todo lo que teníamos más o menos seguro. Porque, bueno, hay una angustia muy fuerte y puede haber algunos estallidos sociales también. Ahora, nosotros no estamos en Provincia de Buenos Aires, estamos en Capilla del Monte. Me parece que la responsabilidad, al menos nuestra, es que sí, este discurso sea honesto a nuestra gente. ¿Por qué? No solo porque no tenemos el riesgo del estallido social en esos términos, no. que pueda disolverse todos los lazos y vínculos sociales, que de hecho estamos haciendo todo y podemos hacer más para que eso no pase, asentando esos vínculos. Sino porque además tenemos posibilidades, somos los responsables de ese futuro que viene. Es decir, nos podemos hasta sentir en algunos momentos, más allá de la angustia, tranquilos de que veníamos haciendo, como lo decía ayer, los que tomamos la decisión de venirnos y los que nacieron acá y tomaron la decisión de no irse, tenemos este momento para valorar esa decisión. Para decir, bueno, nosotros teníamos una decisión que era estratégica, a veces intuitiva, pero que estaba en el marco de una humanidad que se degradaba, unos vínculos sociales y también laborales que se venían degradando, y estamos acá para darle una alternativa también, por lo menos al país, después veremos al mundo también, que creo que América Latina en eso tiene una gran responsabilidad, el único lugar sin conflictos bélicos hoy en el mundo. Más allá de esto, bueno, tratar de expresar esto y decir, miren, me toca informarme, veo la gravedad de esto, y con esa angustia es que entiendo que se está pasando mucha hambre, que estamos en situaciones graves y que necesitamos ese apoyo, y ahí es que de alguna manera planteé, insisto, diciendo, adelantando que mi voto era positivo, para esa ordenanza, pero que necesitábamos ir por más y que amplifiquemos todo nuestro esfuerzo posible para ir por esos sectores que hoy están pasando el hambre, como el comité de emergencia que venimos pidiendo casi en términos, no de exigencia soberbia, sino de una súplica humilde, vamos a decirlo así, que en otros lugares está funcionando y que ayuda a abarcar esa realidad, ¿no? Bueno, hay una cierta resistencia, pero bueno, dejémoslo de lado, esto fue lo que pudimos expresar, se votó de manera positiva, de manera unánime, esa ordenanza. Después fue un poco más difícil porque el otro proyecto era el proyecto de veto, un decreto en el que el intendente vetaba la ordenanza que salió por unanimidad en la última sesión, después de dos sesiones y una comisión muy fuertes, intensas, de debate, de investigar, de llevar leyes, de observar las ordenanzas del barrio Villacielo y de la reserva. Estamos hablando de la posibilidad del uso de suelo y estamos hablando de la posibilidad. A ver, lo que se había votado, quiero expresarme muy bien, más allá de cómo estaba redactada la ordenanza, que había hecho la propia María José Bandini, lo que se votaba era, miren, vamos a frenar por 90 días nada más, las construcciones, permisos y demás en el barrio Villacielo, mientras investigamos lo que se está denunciando, que entendimos todos en ese momento, que era legítimo, que generaba una duda y un peligro para el ambiente. ¿Qué dicen las leyes nacionales y provinciales y municipales? Dicen que frente a un peligro inminente sobre el ambiente, tiene que haber una medida no innovar, tiene que haber un parate, porque es el principio precautorio, se llama la ley, y que, bueno, podés decir, bueno, que se siga destruyendo y vemos después cómo lo... No, si hay un peligro tenemos que frenar. Entonces, lo que se dijo es, una ordenanza, escuchen bien, una ordenanza que se votó el 27 de diciembre de 2018, que los siete concejales, por lo menos los que estaban ahí, los tres concejales que estaban ahí, dicen no haber sido consciente de haber votado 5.000 metros, es decir, que no lo vieron, es decir, que probablemente decía 10.000 metros. Sí. Una comisión de planeamiento urbano cuyos miembros, por lo menos los que se presentaron, dijeron que ellos no estaban al tanto y que no habían recomendado eso. y que la ordenanza para ellos no decía eso, decía 10.000 metros, nunca hubieran avalado 5.000, pero que cuando se promulga decía 5.000. ¿Se fraguó algo, eso? Bueno, esto es lo que no sabemos y lo que se iba a investigar. Se formó una comisión para ver en qué lugar de todo ese proceso alguien cambió a 5.000 metros y puso en peligro el ambiente. La ordenanza de la Reserva de Villacielo dice, lo vuelvo a explicar solo para entender todo el fundamento. Dice la ordenanza que se funda en el principio precautorio y en el principio de no regresividad. Es decir, que uno no puede volver atrás cuando puso una medida de protección. Puede hacerla más proteccionista, digamos, pero no menos. Eso pasó, lo expliqué, con la ley provincial de bosque nativo, que estuvo declarada inconstitucional durante muchos años, porque bajaba un poco los niveles restrictivos que marcaba la ley nacional, y no se puede. Bueno, en ese marco es que habíamos votado todos por unanimidad, que era legítimo. Déjeme spoilear. Entonces, por supuesto, como se votó por unanimidad, el veto no fue aprobado. No, el argumento fue por parte, bueno, Marcelo Rodríguez y María Gabriela Negre se abstuvieron, lo cual también es dudoso porque a mí me cuestionaron una vez, porque la abstención, según la ley, insisto, son cosas por ahí menores en este contexto, pero lo pongo, la abstención tiene que ser justificada por una situación grave, digo, claro, o principios personales muy, muy arraigados y que están siendo enfrentados con esto, o porque vos estés involucrado, ¿no?, en la situación. Entonces, si yo me abstengo, porque, bueno, el argumento es que ellos estuvieron en su momento en ese consejo y yo no lo entiendo, pero bueno, tendrán su motivo, yo no lo comprendí. Creo que después se escuchará el audio y alguien por ahí me lo explica. El oficialismo dijo que no está en el argumento. El argumento que demanda el intendente dice que, como nosotros entendimos el consejo, que restringíamos las construcciones porque se ponía en peligro el ambiente, y en realidad no era así, porque lo que nosotros argumentamos es, ¿por qué hay una irregularidad que pone en peligro el ambiente? Claro, y hasta que se entienda cómo fue el proceso, de dónde surgió la irregularidad, es decir, che, no avancemos con esto hasta que se pueda llegar a una conclusión. Exacto. Yo llevé una propuesta alternativa, que era esta. No aceptar el veto, pero reformar la ordenanza. Y la ordenanza podía restringirse un poco menos, es decir, poner que solamente restringíamos las construcciones de aquellos permisos que fueron otorgados entre el 27 de diciembre y agosto, donde se volvió a cambiar la ordenanza. Porque la duda es que puede haber, bueno, el argumento, voy a ir por parte, el argumento del oficialismo fue que este propietario que hoy está construyendo y que todos coincidimos en que era un peligro, puede hacerle juicio a la municipalidad. Sí. El argumento de los juicios a la municipalidad es altamente cuestionable. Entendí que lo planteé, que el intendente quiera defender las arcas municipales, eso ya lo hemos hablado y fue un debate largo en el 2013. Ahora, nos puso frente a un debate más interesante, mucho más interesante, que es, ¿para qué estamos nosotros? ¿Para defender el derecho privado o el bien común? Esto nos enfrenta con una mirada sobre la política y el mundo y el Estado. Yo expliqué, por ejemplo, miren si ahora todos los comerciantes o empresarios le hacen juicio al gobierno nacional porque dispuso una cuarentena que claramente restringe su derecho privado en función de un bien común. Sí. Un país, un mundo, un planeta frenado por los estados en confrontación hoy con el poder financiero y que va a traer consecuencias, pero que está en disputa y que dice no, nosotros paramos porque el bien el público está por encima del bien privado. Pero se puso acá por encima un propietario que amenaza. Y lo que yo expresé, primero, dos cosas. Una, esos propietarios amenazan. Los vecinos no te amenazaron porque vinieron a hacer política. Y eso lo teníamos que valorar. Los vecinos vienen a hacer política, pero también te pueden amenazar y decir, mire, yo compré en un barrio que era pre-reserva y que compré con determinadas condiciones. Y yo no pude invertir porque tenía 5.000 metros y estaba prohibido. Y compré con esas condiciones y no pude invertir, no pude hacer cabañas. Pero se le está dando este, entonces yo también te podría hacer juicio porque no se me permitió, o etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de otros argumentos. Pero creo que yo llevé la ordenanza, la tengo acá, la ordenanza del 2012, enero, 6 de enero de 2012, apenas asumido Gustavo Sés, arma el statu quo de construcción en todo el ejido de Capilla del Monte. Duró 2 años Statu quo de construcción en toda la localidad. 2 años duró. ¿Sabes cuántos juicios hubo? ¿Cuántos? Ninguno. Nunca nadie le hizo un juicio a la municipalidad por ese statu quo de 2 años. Porque se estaba debatiendo bajar la cuota, etcétera, digamos, un nuevo uso, claro, del suelo. Que me parece que quedó frustrado Gustavo César ahí, entiendo yo, algunos errores políticos que podrían haber llevado realmente a una voluntad que sí estaba de una protección mayor y que no se supo tal vez negociar, incluso con su propio bloque que le votó en contra y demás. Sí. Pero más allá de esto, tenemos la potestad para hacerlo. Somos el Estado, somos los garantes del bien común y teníamos que dar una demostración en un momento como este, en que se está poniendo en debate eso. Bueno, decidieron que se aceptaba el veto, por lo cual, bueno, un voto negativo, sí, 3 votos positivos porque estaba el concejal Onto no pudo estar presente y 2 votos en abstención. Eso fue lo que terminó saliendo. ¿Eso qué implica entonces? ¿Que puede seguir construyendo? Que puede seguir construyendo. Sobre esa construcción particularmente, los vecinos habían hablado con el secretario de Planeamiento Urbano, que les dijo que esa construcción, ellos les denunciaron que estaba por fuera de lo que habían planteado. Sí. Que estaban construyendo mal, digamos, mucho más de lo que habían puesto en el proyecto. Entonces, le había dicho el secretario que iba a parar esa obra, por esos otros motivos. Ahora, ¿qué pedimos también? ¿Qué le dijimos? Acá no se trata de ese, se trata de que no sabemos cuántos proyectos hay. Tal vez esos meses se aprobaron 30 sí, proyectos de cabañas y de hoteles en 5.000 metros, y que desaparece directamente, nos pone en riesgo todo en esa zona, que es una zona básica, fundamental para Capilla del Monte. Bueno, por eso decíamos que necesitábamos frenar hasta que podamos investigar de qué manera. Bueno, había sido asesorado el intendente por su asesora letrado o asesor letrado, entonces se argumentó que se escuchaba eso y se desestimó estos argumentos, así que quedó. Creo que colisiona en este sentido, sí, ahí una concepción sobre el Estado que vamos a tener que ver. Ayer hubo desmontes muy fuertes en este loteo que avanza y avanza. ¿Cuál? ¿En el Faldeo? Sí, en la Sanchorena, en la estancia Uritorco. Estaban avanzando, lo hacían de a poco, metían una tranquera, metieron el alambre cuando no lo veían. La policía ambiental estaba atenta porque no tiene permiso para hacerlo. Y dijo, la policía ambiental, avísenos cuando... Pero lo hacen de prepo, te hacen en un rato, pum, desaparecen las máquinas. Nunca los pueden agarrar. Ayer estaban las máquinas abriendo camino. Entonces, si no avanzamos en dar algunos mensajes en este momento histórico, porque esto no es una crisis solo social, alimentaria, es una crisis ambiental y que no quiere reconocerlo, va a quedar en offside, me parece, en esto que se viene. Sí. Bueno, no sé, eso fue lo que pasó. Yo la verdad, digamos, entiendo que tenemos concepciones diferentes, que eso se podía ir amoldando en el tiempo. Hoy la urgencia nos puso contra las cuerdas, en la necesidad de llegar a acuerdos, de tener más diálogo. Y esto es lo que estamos pidiendo, bueno, que tengamos un diálogo previo sobre estos temas, que podamos encontrar soluciones más integrales, ¿no? Que podamos decir, che, bueno, ¿cómo reformamos todo el uso del suelo? Porque hoy, por ejemplo, está prohibido que alguien pueda producir en su casa. ¿Cómo está prohibido que alguien pueda? Pero claro, hoy ningún productor de manufactura, sí, productor de sí, dulce, un productor de cualquier cosa, sí, sí, sí, sí, no puede hacerlo en su casa si no tiene un lugar aparte, bueno, con unas condiciones que son hoy, sí, son ideales, pero que hoy no son posibles. No. Entonces, salir del mundo platónico y volver a esto que hoy nos encontramos, que ya era grave, que ahora se vuelve directamente obsoleto, cualquiera de las políticas que teníamos, tenemos que reflexionar. Bueno, avancemos en esos acuerdos. Ya lo pedimos ahora, ya en esos términos, ¿no? De casi de súplica de la necesidad de lo que esperan de nosotros, de la no sé cómo llamarle, yo no me siento clase dirigente para nada. Odio esa palabra. No, pero sí de la clase política, en este caso, digo, son representantes del pueblo. Es la instancia que los ha elegido como representantes para promover el bien común de todos y todas en el pueblo, sea tu grupo de representación o no. Me parece que la verdad que necesitamos que estén a la altura de las circunstancias. Como vos decís, pensando en lo que se viene, a ver, si no podemos actuar sobre la coyuntura, porque bueno, se está ocupando el gobierno municipal, ponele, que vos decís, bueno, me pongo a disposición para acompañar. Pero esto nos va a modificar de una manera estrepitosa, lo vemos, sabemos de la fragilidad de nuestra economía, va a tener un impacto. ¿No podemos empezar a promover proyectos que nos permitan estar un pasito, no te digo mil, un pasito más adelante de lo que se viene? La verdad que esperaríamos que sí. Mira, nos dice, sí. nos llega un mensajito, frenar las obras en Villa Cielo es cuidar el agua y el monte. Eso es pie de monte, o sea, donde se filtra el agua a las napas, lugar también donde el monte fija el cerro, por así decirlo, evitando movimientos importantes de suelo por lluvias. En este caso, la propiedad privada pasa a segundo plano, pues se busca el bien común. Acá Pachi Carlos del Faldeo nos mandan fotos sobre el loteo. Gravísimo lo que sí. pasa ahí, porque además la única oportunidad que yo tuve de encontrarme con el intendente en un momento, azarosamente, sí. Lo digo en estos términos, en unos 9 días, 10 días, va a ser un año, ¿no?, de la victoria electoral y necesitamos poder encontrarnos. Sí, 14 de abril. Sí, pero digo, esa vez él me contó de esto y de lo preocupado que estaba con ese loteo y que lo iban a parar, pero bueno. Sí, dice, necesitamos esto, las acciones, si necesitan apoyo estamos. Esto viene sucediendo hace 10 años, pero este último mes le dieron con todo al monte loteado, nos cuentan desde el Faldeo. Están sí. los vivos que sí. habla el presidente, los vivos que aprovechan estos momentos. Sí. Pero bueno, la actitud, insisto en la actitud, yo les volví a mencionar. Miren, el presidente se está ganando un montón de enemigos también, pero tomó una decisión consciente de cuál es la prioridad del Estado, el bien común o el bien privado. Bueno, esto es lo que estamos diciendo, es una decisión política. Y la amenaza de un juicio, que siempre es una amenaza constante de esta gente. Me acuerdo que Roque de Lirio lo hizo incluso casa por casa. Dejó casa porque en el debate de la cota, porque él tenía grandes loteos sobre la cota, casa por casa dejaba unos papelitos diciendo que se venía una invasión de juicios a la municipalidad. Y no, esos juicios no pasaron. Sí, y hablando de esto, el letrado del Consejo Deliberante emitió los dictámenes que tenían pendientes o quedó todo suspendido, porque me acuerdo que se estaban esperando dictámenes firmados que recomiendan en relación a esta comisión, en relación a todo. Sí, ¿sucedió? No. Fue clausurado hasta este momento todo. Lo que propusimos es que a partir de este lunes, ya que se retomaban las sesiones ordinarias, porque se hablaba, bueno, que en algún momento retomaremos, o que se mandó a comisión un proyecto que llevó María Gabriela Negri, donde proponía un comité de emergencia, precisamente, que nos lo habíamos comentado verbalmente antes, proponía la creación del comité de emergencia y la reducción del 30% de toda la planta, del Consejo Deliberante, que es donde nosotros intervenimos, con la sugerencia de que lo haga toda la planta política. Bueno, eso se pasó a comisión, pero no se decía cuándo nos íbamos a reunir. Así que, bueno, propusimos que retomemos la normalidad, que el lunes nos reuníamos de manera virtual, a través de una plataforma virtual. Sí. El lunes en comisión, porque teníamos nosotros también un montón de proyectos. De hecho, tengo acá el proyecto de el consorcio para la producción y el consumo local, que es un proyecto integral, que es muy interesante. Es un consorcio donde se debaten las políticas públicas con los productores, los consumidores, y se puede hacer un plan diferente, está asesorado, por supuesto, por gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y demás. Bueno, hay otros proyectos que podrían ya rápidamente entrar y, bueno, el lunes entonces vamos a tener reunión de comisión probando estas plataformas virtuales y el jueves sesión y retomaremos la normalidad. Bueno, ojalá que en estas comisiones sucedan cosas prósperas y que empiecen a proyectarse en pos del bien común y a ponerse a trabajar. Digo, estamos aprovechando también esta coyuntura, que se pongan a la altura de las circunstancias y que realmente puedan prever cierta cosa de lo que se viene. Eso es lo que esperamos de nuestros representantes. Vamos un poquito a la música. Bueno, ya venimos.